palabra ahora a las compañeras Yossi y Sonic, que también vienen de muy lejos. Adelante. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias por este espacio. Venimos de una comisión representativa de la Yossi y Sonic. Venimos de entrada a agradecerles la invitación y también a solidarizarnos con este movimiento en contra de un megaproyecto que es la minería, que así, al igual que el corredor interoceánico, la Yossi y Sonic acompañamos a varias comunidades en la zona norte del Istmo por este megaproyecto que incluye varios proyectos como el gasoducto, la modernización de un tren que también va a transportar minerales, mercancías de las grandes empresas, también incluye la rehabilitación de los puertos y también está considerado lo que es la ampliación de las carreteras, pero también los polos de desarrollo. ¿Qué nos une en común los que estamos o las que estamos aquí presentes el día de hoy? Nos une defender nuestros territorios, nuestros recursos naturales. Hemos atravesado por situaciones bastante difíciles. Una de las situaciones bastante complicadas, como ya lo decía por ahí el compañero Álvaro, que se repiten. Pareciera que nosotros lo decimos allá en el Istmo de Oaxaca, pareciera que fuera un copy-paste cómo está actuando el gobierno de la Cuarta Transformación. Te criminalizan, te fabrican delitos, te denuncian penalmente para que tú, como defensor, defensora, defensores del medio ambiente, del territorio, no puedas alzar la voz. Y si alzas la voz, ya te fabricaron un delito. También estos grandes megaproyectos vienen acompañados del crimen organizado, de grupos paramilitares que los financian las grandes empresas. También podemos hablar de la militarización, que eso es a nivel nacional. Desde que entran los megaproyectos en las comunidades y desde que el expresidente en el 2022 anuncia este blindaje a los megaproyectos, en lugar de encuartelar a los militares, pues ya nos mandan a los militares para que nos hostiguen o nos amenacen. Entonces son situaciones que estamos viviendo bastante complicadas y que es tiempo también de unir esfuerzos, de unir fuerzas para poder luchar desde las diferentes partes de donde venimos, de diferentes pueblos, organizaciones, comunidades, estados. Hoy la Yossi y Sonic se solidariza aquí con los compañeros de esta comunidad. Gracias por recibirnos. Y esperemos que no sea el único espacio, porque así como lo he dicho, nosotros como Yossi y Sonic somos 24. Ahorita lo va a informar el compañero Alberto, que está también caminando con nosotros. Estamos criminalizados, ¿no? 24 defensores, defensoras, y eso también de alguna forma quieren debilitarnos para que nosotros ya no acompañemos a las comunidades de los pueblos. Entonces, yo quiero que nos demos un aplauso todas las organizaciones, todos los presentes, quienes estamos aquí, porque no es fácil luchar, hay obstáculos, pero unidos yo creo que vamos a hacer fuerza. Gracias, compañeros. Bueno, buenas tardes. Agradeciendo de antemano la invitación a esta bonita comunidad. Soy Alberto Matus, perteneciente a Yossi y Sonic, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo. Desde hace 3 años que la organización me adoptó y aquí estamos caminando, haciendo acompañamientos con varias luchas. Llevamos muchos temas. Llevamos temas de salud, llevamos temas de medio ambiente, la defensa de la tierra y el territorio, la lucha contra megaproyectos. Entonces, bien lo decía mi compañera que me antecedió, si bien nosotros no tenemos de alguna manera problemas con ustedes, que son temas de minería, pero si hay algo que nos une, como lo decía ella, lo que nos une es la defensa de la tierra, el territorio, el medio ambiente, el agua, las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, la violación que hace el gobierno cuando simula sus consultas, que no lo hace como lo marca el convenio 169 de la OIT, que hace consultas simuladas a pueblos muy alejados donde realmente va a ser afectada a las comunidades. Entonces, con base a todas estas luchas que nosotros hemos tenido, tenemos 5 carpetas de investigación, 5 causas penales en contra de 24 defensores. Yo creo que los que han estado en varias luchas y que ya conocen la trayectoria, los 40 años de la organización, que una de las causas más fuertes que tuvimos ahí fue el tema de Ogoñé Viejo, cuando los compañeros se manifestaron por estar solicitando información, por defender sus tierras, porque al final de cuentas pues ellos nunca los consultaron. Tanto Ogoñé Viejo, tenemos otra carpeta de investigación, bueno, Ogoñé Viejo son 2 carpetas de investigación, por ataques a las vías generales de comunicación. Ese es el delito que se le está imputando a de ahí 6 compañeros, incluyendo nosotros 3 como defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Está la licenciada Juanita, el compañero Andrés y un servidor, que acompañamos este movimiento, y pues gracias a eso pues nos ganamos una denuncia, ¿no? Entonces, la parte ofendida en estas 2 carpetas de investigación es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec. Entonces, para una de las carpetas de Ogoñé Viejo, estaban pidiendo una, por concepto de reparación del daño, por 28 millones de pesos. Imagínense nada más, ¿no? 28 millones de pesos que teníamos que pagar 11 personas por defender su derecho. En la segunda carpeta de investigación llega la Guardia Nacional, llega la Policía del Estado a desalojar el movimiento que estaba haciendo la comunidad. Ahí surgen 4 compañeras y 2 compañeros que los detuvieron en supuesta flagrancia, porque la Marina y la Policía del Estado llegó mediante provocación, y es donde se hace el confrontamiento, ¿no? Para esta carpeta de investigación, por concepto de reparación del daño para que se pudieran desistir de las acciones penales, eran 8 millones de pesos, donde 6 personas de ese pueblo tenían que pagar. Imagínense cuánto les tocaba a cada uno, eran 6, como 1.2 millones de pesos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, así como estas 2, tenemos otra de Rincón Viejo. Aquí están siendo imputadas 8 personas, y básicamente es casi lo mismo, nada más que la diferencia aquí es que el delito que le están imputando es por invasión al derecho de vía. En algún momento, esas personas, cuando dejó de pasar el tren, le compraron a un particular, o a ciertos particulares, perdón, su terreno, construyeron, durante muchos años estuvieron ahí, invirtieron sus ahorros, y actualmente la misma parte ofendida los denuncia por invasión al derecho de vía. Y aquí es donde me resulta que se escucha bonito desde que un político lo dice, desde las aulas, se escucha bonito decir que vivimos en un Estado de Derecho, cuando realmente en la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque nos enteramos de una manera extrajudicial el hecho de que a un juez se le había pasado una consigna por parte del Estado de decir que para esa carpeta en particular tenía 2 opciones. Una, o desalojarlos o meterlos a la cárcel. No había más. Entonces, ¿cómo se vive en un Estado de Derecho cuando cuando las carpetas de investigación son por consigna. Aparte de esta carpeta de investigación, existen otras dos más. Estas vienen por parte de una comunidad que se llama Donají. Para este tema sí es, es casi el mismo delito, el mismo delito en relación al derecho de vida, pero hasta ahorita no hemos tenido acceso a las carpetas de investigación. Y es básicamente todo lo que puedo decir por parte de la criminalización que vivimos a diario nosotros como personas defensoras de los derechos humanos. Y aunque estás incorporado al mecanismo, no te sirve de nada, porque al final de cuentas te dan un botón de pánico donde llegas a una comodidad donde no hay señal y no se activa. Entonces, pues esa sería mi participación y pues yo también quiero darles muchas gracias por la invitación y esperemos que no sea la única invitación que hagan hacia la organización. Muchas gracias. Si me permiten, tantito, va a participar también otro de mis compañeros y posteriormente vamos a repartir un poco de material para que sepan de todas las actividades que ha hecho durante 40 años esta organización. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras. Pues nos da mucho gusto que nos hayan invitado a este foro. Hemos hecho lo posible desde la región del Istmo para poder estar con ustedes y, como lo dijeron nuestros compañeros, solidarizarnos más que con el movimiento, con la comunidad de los Reyes. Entonces, yo solo quiero decirle, compañeros, compañeras, que yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿sí? Lo que desde el inicio decía López Obrador, hablaba de la modernización, ¿sí? Que con los megaproyectos, en este caso específicamente en la región del Istmo, iba a haber desarrollo, iba a haber modernización, iba a haber empleo, ¿sí? Pero todo lo que se dijo realmente es totalmente lo contrario a lo que se hizo, ¿sí? Porque empleo, pues la empresa que se encargó de realizar todo el trabajo, los trabajadores solamente les permitían trabajar un mes, dos meses, tres meses y los despedían. En todo el transcurso, en todo el proceso de la realización de la rehabilitación de las vías del ferrocarril, vinieron la mayor cantidad de trabajadores, vienen de fuera, no son de la región del Istmo, son pocos los de la región del Istmo, o sea, de ahí de la misma región. Entonces, realmente trabajadores que han estado trabajando en condiciones bastante difíciles, incluso hay mucha gente que se enfermaron y hay gentes que se accidentaron e incluso hasta murieron, pero de esos que murieron no dicen nada, ¿no? Entonces esto lo de la modernización y del desarrollo y del empleo, ¿dónde está? Se fueron los 6 años de López Obrador y no hubo absolutamente nada. Nosotros, desde cuando se empezó a anunciar este proyecto, ¿sí? Se formó, ahora sí que la asamblea de autoridades, porque no había información, negaron información, decían que venía un proyecto grande, que de lo la asamblea de autoridades empezó a exigir: nosotros no queremos un ferrocarril solo para transportar de un océano a otro las mercancías de las grandes empresas, porque para eso está destinado. Lo que queremos aquí son universidades, ¿sí?, hospitales, ¿sí?, porque a duras penas los hijos de los ciudadanos, de los habitantes de la región, a duras penas terminan su secundaria, ¿sí? Pero ahora, ¿dónde van a continuar sus estudios? No hay universidades, entonces ahí se quedan. En el hospital no hay medicina, no hay médico, no hay equipos médicos, no hay absolutamente nada. Se han muerto en el periodo de López Obrador. ¿Cuántos niños no murieron en el hospital recién nacidos? ¿Cuánta gente adulta se han muerto porque no hay medicina realmente ahí en el seguro? Entonces, compañeros, compañeras, este megaproyecto del corredor interoceánico ha traído, ¿sí?, división en las comunidades, ¿sí?, al interior de las comunidades. Ha traído división entre comunidad y comunidades vecinas, ¿sí?, que antes en las fiestas, pues sí, todo se celebraba bonito, pero ha creado un gran conflicto. Se ha roto, como lo han dicho algunos compañeros, se ha rompido ese tejido organizativo que se tiene en las comunidades, esa convivencia armónica que anteriormente se tenía en los pueblos. Eso se perdió. Ha traído más problemas, porque como lo que decía el compañero Alberto, ¿sí?, denuncias, no solamente las denuncias penales en contra de los defensores de los derechos como Usisoni, no, sino también denuncias penales en contra de los titulares realmente de los derechos parcelarios, ¿sí? Mucha gente allí, pues este problema lo han padecido y completamente han tenido problemas hasta entre familiares. Se ha roto realmente ese acuerdo que se tenía anteriormente. Ha traído también encarcelamiento. Hay muchos compañeros, incluso autoridades, que han ido a la cárcel. También han comprado a los comisariados ejidales, ¿sí?, a los comisariados de bienes comunales, a los agentes municipales, a los presidentes municipales. Y entonces, en muchas de las comunidades, los verdaderos afectados directos en este caso, ¿sí?, han quedado en total indefensión. Sí, entonces este proyecto, que supuestamente era el desarrollo de las comunidades, ha traído una serie de problemas. Entonces, reiteramos en esta tarde que la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, como se conoce, nos solidarizamos con la comunidad, con el movimiento, y vamos a seguir adelante, porque aunque el sistema, aunque el gobierno realmente quiera acallarnos, pues creo que habemos gente decidida que no vamos a callarnos, vamos a alzar la voz para seguir luchando por la defensa de nuestros territorios, por la defensa de nuestros recursos naturales, y solidarizándonos con los pueblos que han sido, en este caso, víctimas de esta injusticia. Muchas gracias por